Bueno, tal como estaba anunciado por Festeva, mañana para un total de actividad de 24 horas, movilización y corte de ruta. Estamos en comunicación con Mauricio Gerso. ¿Qué tal, Mauricio? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Américo. Buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Bueno, comentanos un poquito cómo se va a desarrollar mañana las actividades, fundamentalmente lo que hace esta medida de fuerza determinada por Festeva a nivel provincial. Bueno, sí, tal cual nos había facultado el plenario de secretarios generales de hace 10 días atrás, en el cual no solo nos había facultado para discutir un acuerdo salarial en paritaria, sino también propulsar los reclamos tanto por la mala atención del IAPO como por el incremento en las asignaciones familiares, y luego de una reunión con el gobierno provincial y con los intendentes en el que fracasó tanto el aumento de las asignaciones como la intención de tener participación en el día, pues que determinamos una medida de fuerza de 24 horas, la cual será en toda la provincia con 4 cortes de rutas en procura de tener un aumento en las asignaciones y que también se nos escuche ante todos los reclamos que tenemos, por lo menos en nuestro sector, con la mala atención de los compañeros, tanto en las prestaciones de servicios del IAPO en general, ¿no? ¿Esos cortes de ruta dónde se van a hacer concretamente, Mauricio? Bueno, va a haber uno en la localidad de Firmat, otro en el cordón industrial, uno en Reconquista y el último en la ciudad de Rafael. Bueno, perfecto. Así que mañana paro total de actividad y fundamentalmente esta situación. ¿Hubo reuniones? ¿Con quién hubo estas reuniones concretamente con los temas del tema IAPO y asignaciones? ¿Con qué funcionarios del gobierno? Con José Freire y el subsecretario del Ministerio de Trabajo, en el cual estuvieron también el intendente de Villa Gobernador Galvez, Richie, y 2 presidentes comunales. Lamentablemente, al no tener en esa charla una intención, por lo menos, de abordar rápidamente el tema y llegar a un acuerdo en un aumento sustancial en las asignaciones. Cabe recordar que las asignaciones por hijo, por dar un ejemplo, son 780 pesos, cuando en el orden nacional son más de 11.000 pesos. Al no tener una respuesta favorable del gobierno provincial, que lo único nos dijo que sí, que están estudiando el caso, pero que no tienen tiempos todavía como para asegurar un aumento, es que se decidió esta medida, ¿no? Perfecto, Mauricio, agradecerte por el momento, estaremos en contacto. Bueno, agradecido y saludos para todos. Muy bien, Mauricio Gerso, de FESTRAN, Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales, pasó por los 88.9.